la honradez y en la moral. Qué estupidez. Creíste en la honradez y en la moral. Qué estupidez. Las cosas salen mal, más o menos bien. Sé lo que es dormir, sé lo que es comer. No es que no esté bueno, pero como sabes, lo mío es otro tipo de placer. El barrio donde vivo es donde sea. Mi vida se divide en tres piezas. En una tengo dos de las tres cosas. En otro rock and roll. En otra no me toca. Es una sensación fatal. Me gusta, pero no recuerdo el despertar. Nunca me acosté porque me aburro, pero sigo razonablemente burro. Nunca me acosté porque me aburro, pero sigo razonablemente turro. I know about that. Sé que hay empanadas de vigilia. Las come el chabón que te vigila. Tengo una porno, no sé si la pongo. La meto al horno, seré de tu adorno. Te pido que te saques tu corpiño. Me pongo en bola solo con un guiño. A lustrarme las botas con la boca. La verdad no sos tan cara como rara. Sin hacer nada. Adán Resenis. Adán Resenis. Razonablemente burro. Nunca me acosté porque me aburro. No sos tan cara como...